Sección decimoctava de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. Capítulo 14. Esther y el médico. Esther le dijo a Perla que corretease por la ribera del mar y jugara con las conchas y las algas marinas, mientras ella hablaba un rato con el hombre que estaba recogiendo hierbas a cierta distancia. Por consiguiente, la niña partió como un pájaro y, descalzándose los piececitos, empezó a recorrer la orilla húmeda del mar. Aquí y allá se detenía junto a un charco de agua dejado por la marea y se ponía a mirarse en él como si fuera un espejo. Reflejábase en el charco la imagen de la niñita con brillantes y negros rizos y la sonrisa de un duendecillo, a la que Perla, no teniendo otra compañera con quien jugar, invitaba a que la tomara de la mano y diese una carrera con ella. La imagen repetía la misma señal como diciendo: «Este es un lugar mejor, ven aquí». Y Perla, entrando en el agua hasta las rodillas, contemplaba sus piececitos blancos en el fondo, mientras, aún más profundamente, veía una vaga sonrisa flotar en el agua agitada. Entretanto, la madre se había acercado al médico. «Quisiera hablarte una palabra», dijo Esther. «Una palabra que a ambos nos interesa». «Hola, ¿es la señora Esther la que desea hablar una palabra con el viejo Rogerio Chillingworth?», respondió el médico, irguiéndose lentamente. «Con todo mi corazón», continuó. «Vamos, señora, oigo solamente buenas noticias vuestras en todas partes». «Sin ir más lejos, ayer por la tarde, un magistrado, hombre sabio y temeroso de Dios, estaba discurriendo conmigo acerca de vuestros asuntos, señora Esther, y me dijo que se había estado discutiendo en el consejo si se podría quitar de vuestro pecho, sin que padeciera la comunidad, esa letra escarlata que ostentáis. Os juro por mi vida, Esther, que rogué encarecidamente al digno magistrado que se hiciera eso sin pérdida de tiempo». «No depende de la voluntad de los magistrados quitarme esta insignia», respondió tranquilamente Esther. «Si yo fuere digna de verme libre de ella, ya se habría caído por sí misma, o se habría transformado en algo de una significación muy diferente». «Llevadla, pues, si así os place», replicó el médico. «Una mujer debe seguir su propio capricho en lo que concierne al adorno de su persona». «La letra está bellamente bordada y luce muy bien en vuestro pecho». Mientras así hablaban, Esther había estado observando fijamente al anciano médico y se quedó sorprendida, a la vez que espantada, al notar el cambio que en él se había operado en los últimos 7 años. No porque hubiera envejecido, pues, aunque eran visibles las huellas de la edad, parecía retener aún su vigor y antigua viveza de espíritu. Pero aquel aspecto de hombre intelectual y estudioso, tranquilo y apacible, que era lo que ella mejor recordaba, había desaparecido por completo, reemplazándole una expresión ansiosa, escudriñadora, casi feroz, aunque reservada. Parecía que su deseo y su propósito eran ocultar esa expresión bajo una sonrisa, pero ésta le vendía, pues vagaba tan irrisoriamente por su rostro que el espectador podía, merced a ella, discernir mejor la negrura de su alma. De vez en cuando brillaban sus ojos con siniestro fulgor, como si el alma del anciano fuera presa de un incendio que se manifestara solo de tarde en tarde por una rápida explosión de cólera y momentánea llamarada. Esto lo reprimía el médico tan pronto como le era posible, y trataba entonces de parecer tan tranquilo como si nada hubiera sucedido. En una palabra, el viejo médico era un ejemplo de la extraordinaria facultad que tiene el hombre de transformarse en un demonio, si quiere por cierto tiempo desempeñar el oficio de éste. Transformación tal se había operado en el médico, por haberse dedicado durante 7 años al constante análisis de un corazón lleno de agonía, hallando su placer en esa tarea y añadiendo, por decirlo así, combustible a las horribles torturas que analizaba y en cuyo análisis hallaba tan intenso placer. La letra escarlata abrasaba el seno de Esther Prynne. Aquí había otra ruina de que ella era en parte responsable. «¿Qué veis en mi rostro que contempláis con tal gravedad de expresión?», preguntó el médico. «Algo que me haría llorar, si para ello hubiese en mí lágrimas bastante acerbas», respondió Esther. «Pero no hablemos de eso. De aquel infortunado hombre es de quien quisiera hablar». «¿Y qué hay con él?», preguntó el médico con ansiedad, como si el tema fuera muy de su agrado y se alegrara de hallar una oportunidad de discutirlo con la única persona con quien pudiera hacerlo. «Para decir la verdad, mi señora Esther, precisamente mis pensamientos estaban ahora ocupados en ese caballero. De consiguiente, hablad con toda libertad, que os responderé». «Cuando nos hablamos la última vez», dijo Esther, «de esto hace unos 7 años, os complacisteis en arrancarme la promesa de que guardara el secreto acerca de las relaciones que en otro tiempo existieron entre nosotros. Como la vida y el buen nombre del ministro estaban en vuestras manos, no me quedó otra cosa que hacer sino permanecer en silencio, de acuerdo con vuestro deseo. Sin embargo, no sin graves presentimientos, me obligué a ello, porque, hallándome desligada de toda obligación para con los demás seres humanos, no lo estaba para con él. Y algo había que me murmuraba en los oídos que al empeñar mi palabra de que obedecería vuestro mandato, le estaba haciendo traición. Desde entonces, nadie como vos se halla tan cerca de él. Seguís cada uno de sus pasos, estáis a su lado, despierto o dormido, escudriñáis sus pensamientos, mináis y ulceráis su corazón. Su vida está en vuestras garras, le estáis matando con una muerte lenta y todavía no os conoce, no sabe quién sois. Al permitir yo esto, he procedido con falsedad respecto al único hombre con quien tenía el deber de ser sincera». «¿Qué otro camino os quedaba?», preguntó el médico. «Si yo hubiera señalado a este hombre con el dedo, habría sido arrojado de su púlpito a un calabozo, y de allí tal vez al cadalso». «Habría sido preferible», dijo Esther. «¿Qué mal le he hecho a ese hombre?», preguntó de nuevo el médico. «Te aseguro, Esther Prynne, que con los honorarios más crecidos y valiosos que un monarca pudiera haber pagado a un facultativo, no se habría conseguido todo el esmero y la atención que le he consagrado a este infeliz eclesiástico. A no ser por mí, su vida se habría extinguido en medio de tormentos y agonías en los 2 primeros años que siguieron a la perpetración de su crimen y el tuyo. Porque tú sabes, Esther, que su alma carece de la fortaleza de la tuya para sobrellevar, como lo has hecho, un peso semejante al de tu letra escarlata. Oh, yo podría revelar un secreto digno de ser conocido. Pero basta sobre este punto. Lo que la ciencia puede hacer, lo he hecho en su beneficio. Si aún respira y se arrastra en este mundo, a mí solamente lo debe». «Más le valiera haber muerto de una vez», dijo Esther. «Sí, mujer, tienes razón», exclamó el viejo Rogerio, haciendo brillar en los ojos todo el fuego infernal de su corazón. «Más le valiera haber muerto de una vez. Jamás mortal alguno padeció lo que este hombre ha padecido. Y todo, todo a la vista de su peor enemigo. Ha tenido una vaga sospecha acerca de mí. Ha sentido que algo se cernía siempre sobre él a manera de una maldición. Conocía instintivamente que la mano que sondeaba su corazón no era mano amiga, y que había un ojo que le observaba, buscando solamente la iniquidad, y la ha encontrado. Pero no sabía que esa mano y ese ojo fueran los míos. Con la superstición común a su clase, se imaginaba entregado a un demonio para que le atormentara con sueños espantosos, con pensamientos terribles, con el aguijón del remordimiento y con la creencia de que no será perdonado, todo como anticipación de lo que le espera más allá de la tumba. Pero era la sombra constante de mi presencia, la proximidad del hombre a quien más vilmente había ofendido y que vive tan solo merced a este veneno perpetuo del más intenso deseo de venganza. Sí, sí, por cierto. No se equivocaba. Tenía un enemigo implacable junto a sí. Un mortal, dotado en otro tiempo de sentimientos humanos, se ha convertido en un demonio para su tormento especial. El infortunado médico, al pronunciar estas palabras, alzó los brazos con una mirada de horror, como si hubiera visto alguna forma espantosa que no podía reconocer y estuviese usurpando el lugar de su propia imagen en un espejo. Era uno de esos raros momentos en que el aspecto moral de un hombre se revela con toda fidelidad a los ojos de su alma. Probablemente jamás se había visto a sí mismo como se veía ahora. «¿No lo has torturado ya bastante?», le preguntó Esther, notando la expresión del rostro del anciano. «¿No te ha pagado todo con usura?». «No, no, ha aumentado su deuda», respondió el médico, y a medida que proseguía, su rostro fue perdiendo la expresión de fiereza, volviéndose más y más sombrío. «¿Te acuerdas, Esther, cómo era yo hace 9 años?». Aún entonces me encontraba en el otoño de mis días y no al principio del otoño. Pero toda mi vida había consistido en años tranquilos, con estudio severo y de meditación, consagrados a aumentar mis conocimientos y también, fielmente, al progreso del bienestar del género humano. Ninguna vida había sido tan pacífica e inocente como la mía. Pocas tan ricas en beneficios conferidos. ¿No recuerdas lo que yo era? Aunque frío en la apariencia, no era yo un hombre que pensaba en el bien de los demás, sin acordarse mucho de sí mismo, bondadoso, sincero, justo y constante en sus afectos, si bien estos no muy ardientes. ¿No era yo todo esto? «Todo esto y más», dijo Esther. «¿Y qué soy ahora?», preguntó el anciano, mirándola fijamente al rostro y dejando que toda la perversidad de su alma se retratase en la fisonomía. «¿Qué soy yo ahora?». «Ya te he dicho lo que soy, un enemigo implacable, un demonio en forma humana. ¿Quién me ha hecho así?». «Yo he sido», exclamó Esther estremeciéndose. «Yo he sido tanto más que él. ¿Por qué no te has vengado en mí?». «Te he dejado entregada a la letra escarlata», replicó Rogerio. «Si eso no me ha vengado, no puedo hacer más». Y puso un dedo en la letra con una sonrisa. «Te ha vengado», replicó Esther. «Es lo que creía», dijo el médico. «¿Y ahora qué es lo que quieres de mí respecto a ese hombre?». «Tengo que revelarle el secreto», respondió Esther con firmeza. «Tiene que ver y saber lo que realmente eres. No sé cuáles serán las consecuencias, pero esta deuda mía para con él, cuya ruina y tormento he sido, tiene al fin que quedar satisfecha. En tus manos está la destrucción o la conservación de su buen nombre y estado social, y tal vez hasta su vida. Ni puedo yo, a quien la letra escarlata ha hecho comprender el valor de la verdad, si bien haciéndola penetrar en el alma como un hierro candente. No, ni puedo yo percibir la ventaja que el reporte de vivir por más tiempo esa vida de miseria y de horror, para rebajarme ante ti e implorarte compasión hacia tu víctima. No, haz con él lo que quieras. No hay nada bueno que esperar para él, ni para mí, ni para ti, ni aun siquiera para mi pequeña Perla. No hay sendero alguno que nos saque de este triste y sombrío laberinto. —Mujer, casi podría compadecerte —dijo el médico, a quien no fue posible contener un movimiento de admiración, pues había una cierta majestad en la desesperación con que Esther se expresó. —Había en ti grandes cualidades, y si hubieras hallado en tus primeros años un amor más adecuado que el mío, nada de esto habría acontecido. Te compadezco por todo lo bueno que en ti se ha perdido. —Y yo a ti —contestó Esther—, por todo el odio que ha transformado en un monstruo infernal a un hombre justo y sabio. —¿Quieres despojarte de ese odio y volver de nuevo a ser una criatura humana? Si no por él, a lo menos por ti. Perdona, y deja su ulterior castigo al poder, a quien pertenece. Dije ahora poco que nada bueno podíamos esperar él, ni tú ni yo, que andamos vagando juntos en este sombrío laberinto de maldad, tropezando a cada paso contra la culpa que hemos esparcido en nuestra senda. No es así. Puede haber algo bueno para ti, sí, para ti solo, porque tú eres el profundamente ofendido y tienes el privilegio de poder perdonar. ¿Quieres abandonar ese único privilegio? ¿Quieres rechazar esa ventaja de incomparable valor? —Basta, Esther, basta —replicó el anciano médico con sombría entereza—. No me está concedido perdonar. No hay en mí esa facultad de que hablas. Mi antigua fe, olvidada hace tiempo, se apodera de nuevo de mí y explica todo lo que hacemos y todo lo que padecemos. El primer paso errado que diste sembró el germen del mal, pero desde aquel momento ha sido todo una fatal necesidad. Vosotros, que de tal modo me habéis ofendido, no sois culpables, excepto en una especie de ilusión. Ni soy yo el enemigo infernal que ha arrebatado al gran enemigo del género humano su oficio. Es nuestro destino. Deja que se desenvuelva como quiera. Continúa en tu sendero y haz lo que te parezca con ese hombre. Hizo una señal con la mano y siguió recogiendo hierbas y raíces. Fin de la sección 18. Grabado por Lu G. Calderón.